se viene a vacilar, y se viene Tarigón, y se viene a vacilar. Gallina, y pone los huevos de oro. Si quieres, los quiero quitar. ¿Quién es ese flaquito verde? Bueno, bonita la loca. A ver, está callado, po. ¿Cuál? Perdón. Oye, ¿sabes que esto es mortal? ¿Tú te referías al ombligo de cráter? Me parece muy bien. ¿Aló? Aló, buenas tardes. Buenas tardes. Señor, buenas tardes. Guido Quiroz, mi nombre. Estoy hablando con la Escuela de Arte, ¿cierto? Sí. Escuela de Arte, mire. Yo fíjese que tengo una inquietud artística hace muchos años. Sí. Y un tiempo atrás estuve en tratamiento alcohólico anónimo. Sí. Y estuve bastante bien recuperado y me dijeron que tenía que realizar alguna actividad mía para yo sacar todo lo que yo tengo adentro y la emoción, ¿entiende? Y así no caer nuevamente en el alcohol. Sí. Yo hago, ustedes tienen ahí un taller, ¿cómo les explico? De artes plásticas. Sí. De pintura y todas esas cosas. Eso es. Mire, yo hago pintura, fíjese, con una técnica bien especial, y experimental. Una técnica experimental que yo tengo varios amigos escultores, y yo hago pintura y escultura de caca. Es una cosa bastante poco comprendida, oiga, porque yo lo vi esto en un documental del cable, que un amigo tiene cable, y él me mostró una cuestión del mundo insólito. Y ahí salía un perico que pintaba con su vómito. Él mismo tomaba cuestiones de color y vomitaba y pintaba con eso. Yo lo encontré fenomenal porque yo soy muy bueno para vomitar. Pero lo mío no es el vómito. Más bien lo mío son las fecas, ¿me entiende usted? Me parece muy bien. Entonces, yo a veces pinto y hago esculturas con mi propia caca y a veces un amigo me la dona a mí la caca de él para yo poder pintar, ¿ve? Está bueno eso. Entonces, yo quisiera saber cómo yo puedo esto irlo encauzando para yo poder obtener beneficio de esto, ¿me entiende usted? Porque en mi casa... El otro día estaba pintando y mi señora me tiró la pintura y la caca por la cabeza. Pero yo creo que es una expresión válida como cualquier otra. Claro. ¿Qué opina usted? Yo por eso llamé, señor, porque yo creo que a lo mejor en este mundo loco no estoy tan perdido. Yo creo que puede vender el olor, ¿eh? ¿Vender qué? El olor. ¡El olor! Claro, hombre. Hace un tiempo estuve tratando de vender peo embotellado, pero me fue mal. Eso es buena, yo pienso que ese es buen negocio, ¿no? Claro. Sobre todo para el gusto moderno. Oh, usted se vive una persona simpática, abierta de mente, me gusta sí, eso. Es de otro país. Que yo estoy con un amigo acá, el Carne Marca, que él me dona ese su lulo para yo poder hacer escultura. Está súper bueno, hombre. Lo lindo de esto es que se es tenga, de bro. Otro país, man. Claro. ¿De qué? ¿Usted es chileno o extranjero? No soy chileno. ¿De qué parte usted, amigo mío? De por ahí arriba, un poco más arriba. ¿De Perú, Bolivia? No, más arriba. ¿De Estados Unidos? Por ahí. Mira qué interesante, oiga, conversar con usted, one speaking for you. Yo no sé inglés, pero me la ingenio para entender a los gringos cuando vienen. Tú y yo, cama raja pelada. You speak very good. Éjale, yo tenía una amiga en Viña que cuando venía la unita se volvía loca la buena y iba para allá a tirar el poto de las uñas. Ella bueno. Siempre tiene como 4 guaguas y 3 son rubias. Y la mina es morena, figuras. Bueno, pero ¿para qué nos vamos a cambiar de tema? Yo llamé precisamente para conseguir usted una opinión respecto a mi pintura de la escultura de caca, que yo lo encuentro algo experimental que puede tener futuro acá en sí. Aquí llegó otro amigo que habla inglés. Disculpe señor, ¿cuál es tu nombre, amigo? ¿Aló? ¿El nombre es suyo, señor? He hung up. He hung the fucking phone. Parece que me cortó... He hung the fucking phone. Hola, ¿cómo está Nicky? Cortó el machucado. What are we gonna do now? Lo que pasa, Nicky, de Mojonector, por el registro, yo quería hacer una pinturation, ¿me entendés? You cannot talk to me in Spanish, fucking face. I have to talk in English. I don't understand Spanish. No, calla, eso está mal, pero bueno, saca eso de mí, ¿ah? Vamos a llamar a otro, weón. Te cortó, weón. Cortó el gringo, weón. No. What the fuck is going on now? I gotta. Perdón. So this is. Yo pinto el cuadrillo con caca. Hace cultura de caca. Caca de shit. Cacation. No. No, se dice shit. Cacation. No, weón. Cacation en inglés. La caca se dice shit. He visto la película. Where's shit? Dice el. ¿Qué mierda? Es shit. Yo, my shit, la pinto en el cuadro, my shit. La pinto, pintura. So this is why I'm here. No, I've been asking here. Caucasian. For you. Caucasian. For you to make the ridiculous shit around me. Otro hueón pidió tacha a la mierda. You know what you are? You're a bunch of fucking idiots. That's what you are. No vengáis a estar así. You're a bunch of fucking idiots trying to call people. And you're fooling around with people. And you're a fucking idiot. Motherfucker. You got a bow, yo. Kiss my fucking ass. So my dick. You're stupid. Your fucking nose. I put my finger in your mouth.